Esto es Blues on the Rocks y estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 FM. Buenas noches a todos los que nos escuchan y a los que no nos escuchan, les comprendemos. Esta noche tenemos con nosotros a Peter Q. Y tenemos una entrevista con Malasiento, un grupo de rock bilbaíno. Vamos a tener canciones en acústico tocados por Malasiento. Vamos a tener mucha buena música durante una hora, hasta las 11:30. Y nos vamos con Malasiento, que están aquí Julen, Alberto y Javi. Es una banda de rock de Recalde que empezó en el año 2011 y que ha producido su primer álbum, Vacíos de Cordura. Nos van a tocar una canción, vamos a tener un acústico aquí en Irola Irratia, 107.5 FM, que se llama Un Sueño. Vamos a ver. Parece ser que no amanece en esta enorme bola de cristal. Me harté de preguntar por qué, pero aquí nadie debe entender. Miran e intentan clavados al suelo caminar antes de desaparecer. ¿Qué es lo que ensombrece este cielo de miedo? Quizá mi propio empeño. Puede que solo sea un sueño, un rarísimo sueño, solo un sueño en este extraño y severo cielo. Hay estrellas que se enfrentan entre sí, que se prestan a ofertas de ineptos, como dos putas que violentamente mecen el sexo de corazones rotos. Viajo por este mundo errante entre sospechas. ¿Qué es lo que ensombrece este cielo de miedo? Extraño y severo cielo, hay estrellas que se enfrentan entre sí, que se prestan a ofertas de ineptos, como dos putas que violentamente mecen el sexo de corazones rotos. Viajo por este mundo errante entre sospechas. ¿Qué es lo que ensombrece este cielo de miedo? Quizá mi propio empeño. Puede que solo sea un sueño, un rarísimo sueño, solo un sueño. Muy bien. Gracias, gracias. Esto ha sido Malasiento, que acaban de producir su primer álbum, Vacíos de Cordura. Es un grupo que ha tocado en fiestas de Erandio este año, ha tocado en La Botica, en Portugalete, en el Dublines y en La Draga, aquí en Bilbao. ¿Nos podéis tocar otra canción en acústico antes de que los vecinos empiecen a tirarnos jarros de agua? Claro que sí. ¿Qué canción es la que vais a tocar ahora? Señora. Señora, venga, vamos a escucharlo. Tengas buen viaje, será una travesía alucinante y tú no necesitas de nadie. Abrígate, mi señora, que las noches serán frías a semejante distancia. Manda una postal. Pequeña egoísta, y manda una postal desde allá arriba para que en sueños el autor de tus miedos alcance a dibujar una fugaz sonrisa. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Creó la luz y la oscuridad, el día y la noche. Y vio Dios que era bueno. Así que Dios creó las plantas y los animales, los vertebrados y los invertebrados. Y vio Dios que era bueno. Entonces Dios creó el hombre y la mujer. Y creó el amor y el odio, la lealtad y la traición, la guerra y la paz, los celos y la confianza. Y el hombre y la mujer no entendieron nada. Así que Dios creó a Bob Dylan, y las mujeres, y los hombres, y los locutores de radio, empezamos a entender.

Estás escuchando Blues on the Rocks y esto es Oirola Irratia en el 107.5 FM. Esta noche tenemos con nosotros a Malasiento, un grupo bilbaíno que acaba de grabar su primer álbum, Vacíos de Cordura, grabado en los estudios La Fábrica de Bilbao. Tenemos con nosotros a Julen, a Alberto y a Javi de Malasiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Opa, buenas noches. Muy buenas noches. Hola, muy bien. Aquí con vosotros a gusto. Oye, ¿por qué os llamáis así? ¿Por qué os llamáis Malasiento? ¿De dónde ha salido ese nombre? Bueno, pues por... más que nada porque somos gente inquieta, ¿no? Culos de Malasiento, pues por no llamarnos Rolling Stone, que estaba ya con copyright. Estaba cogido, ¿no? Lo habíais pensado, pero... Estaba cogido y dijimos, bueno, pues Malasiento. Muy bien, Malasiento. Y una pregunta que estábamos pensando antes en haceros, pues las canciones que cantáis vosotros, que cantáis en castellano, ¿de qué hablan generalmente vuestros textos? Ánimo, hombre, pues, que no es una pregunta tan difícil. Hablan de todo, de la vida misma, de la vida misma. Normalmente son, llámalo, consejos, y el que los quiera recoger, que los recoja. Uh-huh. Experiencias. Sí. Experiencias en la vida y problemas que tienes y cómo te sobrepones y cómo te recuperas y cómo tiras adelante y con optimismo y con caña y con ánimo y con ganas. De las mujeres y las drogas, vamos. Sí, de amor no. generalmente de desamor. Vamos a escuchar una canción de Malasiento que se llama A veces. Imagen. Esto ha sido Mal Asiento. Estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia, 107.5 FM. Y nos vamos con Peter. ¿Qué más nos traes esta noche, Peter? Bueno, pues vamos con The Beatles y el tema Helter Skelter, canción compuesta por McCartney en el 68, incluida en el famoso doble álbum blanco. Bueno, que McCartney se inspiró en los toboganes en forma de espiral que inundan los parques británicos y los utilizó como símbolo de caída hacia, bueno, hacia una decadencia vital, ¿no? Era un poco los 60. Y bueno, y citar dos curiosidades. La primera, decir que el asesino Charles Manson se inspiró en ella para planear los asesinatos de Sharon Tate, que era esposa del director Roman Polanski. Manda huevos. Y a sus invitados en una fiesta, ¿no? En una fiesta celebrada en el edificio Dakota de Nueva York, donde curiosamente Polanski rodó La semilla del diablo en el 60 y, pues no sé si fue el 68, 69, y donde luego John Lennon compró un apartamento allí también, en el edificio. Donde uh-huh. luego, curiosamente también, el asesino de Lennon le rondaba por el edificio, ¿no? En Dakota. O sea, que es un poco la canción o como el germen igual de, ¿no? El asesinato de Lennon, ¿no? Uh-huh. Es como un poco. Y nada, decir que la canción se considera, pues bueno, un precedente del punk rock, un sonido ácido, ¿no? La letra decadente. Pues no, pues nada. Vamos a escuchar Helter Skelter de Beatles. To the bottom, I go back to the top of the slide. A stop and a turn and a go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. But do you, don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. Estás escuchando Irola Irratia y esto es Blues on the Rocks en el 107.5 FM. Estamos aquí en entrevista con Malasiento, con Julen, con Alberto y con Javi, que están presentando en exclusiva su primer álbum, Vacíos de Cordura. Oye, una pregunta que os queríamos hacer. ¿Qué se siente cuando por fin consigues tocar en un directo y te enfrentas al público y tocas ahí? Adrenalina pura. Ganas sí. de tocar, ganas de dar todo lo que tienes, o sea, lo que has estado preparando en el local, ganas de darlo todo. Es un subidón. Sí, es como una sensación de desahogo de muchos meses, años de trabajo, que conectas con el público, la gente sientes que canta tus canciones, baila las cosas que te has preparado oscuras en la habitación de casa tú solo, una sensación muy, muy gratificante, muy positiva, no sé. Un subidón. Sí, una droga. De la que no te puedes desenganchar encima, es una putada. Sí, eso es lo mejor, recomendamos. Y un grupo como vosotros, que habéis hecho ya el primer álbum, que habéis tocado algunas canciones, que además obviamente os gustará la música y escucháis cosas diferentes. ¿Qué opináis de todo este debate que hay sobre la piratería y bajar las canciones de internet y todo ese tema? Pues hombre, yo personalmente pienso que tal y como está hoy montada la industria discográfica, pues no nos vamos a meter demasiado con los corsarios que se bajan música, ¿no? O sea, yo me sentiría orgulloso de ver el disco de Malasiento en el Top Manta. Eso me, no sé, me haría pensar que el disco se está vendiendo, ¿no? Respecto a lo que te he dicho antes de cómo está la industria discográfica hoy en día, ¿qué grupo vive hoy de los discos que vende? Uh-huh. Un grupo desconocido como nosotros, pues lo que tiene que hacer es que se oiga. Y luego que la gente vaya a los conciertos. Y luego el que le guste, luego al que le guste el disco, evidentemente, pues que se lo compre para aportar su granito de arena en la que la música siga. Pero lo que tiene que fluir es la música y luego que la gente vaya a los conciertos, que es realmente donde los músicos claro. aportan el potencial. Claro. Los discos pues dan dinero a las discográficas y al músico es poquito. Pero bueno, pues es una opción muy delicada de cantarse de una posición en otra. Pero no sé, yo me descargo hombre, música. Personalmente, ¿no? Nosotros no vamos a meter a nadie a la cárcel, ¿eh? Porque se descarguen el disco de Malasiento. No. O sea, que se descarguen el disco, cuanto más gente lo escuche, mejor. Y a cuanta más gente consigamos llegar, mejor. Luego, claro, si te gusta mucho y te lo vas a escuchar todos los días, pues bueno, pues entonces ya te lo compras. Que nosotros somos los primeros que nos descargamos música. Pero eso sí, si damos con un álbum que nos gusta, nos lo compramos. Pero bueno, el que se quiera descargar nuestra música, adelante. Bueno, vamos a escuchar una canción de vosotros que se llama A veces. Vamos a escuchar una canción de Malasiento que se llama A la luna muerta. Estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 FM y esto es Blues on the Rocks. Nos vamos a ir con una canción de Howlin' Wolf. Howlin' Wolf, que se llamaba en realidad Chester Arthur Barnett, nació en el año 1910. Hijo de plantadores de algodón, fue una de las mejores voces entre todos los cantantes de blues clásicos en el Chicago de los años 50. Junto con Muddy Waters, fueron los dos pilares del Chicago Blues. Tiene una vida plagada de anécdotas. De niño, se negó a trabajar en el campo y su madre lo echó de casa. Solía contar que él anduvo 137 kilómetros descalzo para reunirse con su padre. Y años después, cuando ya tuvo éxito, quiso visitar a su madre, que no le dejó entrar en casa porque decía que su música era cosa del diablo. Era un tipo enorme, que medía 1,98 y pesaba 136 kilos. Tenía sin duda una de las mejores voces de la historia del blues. Tiene una trayectoria impresionante, es un poco el padre de todos los grupos de música moderna, casi me atrevo a decir. Tocó con los Rolling, hicieron versiones de ellos Hendrix, Cream, los Doors. Vamos a escuchar una canción que se llama Smokestack Lightning. Esto ha sido Howling Wolf y estás escuchando Blues on the Rocks en Irola Irratia, 107.5 FM. Estamos esta noche entrevistando a Malasiento en la presentación de su primer álbum, Vacíos de Cordura. Estamos con Julen, con Alberto y con Javi. Hoy una pregunta que os queríamos hacer. ¿Vosotros queréis vivir de esto de la música? ¿Os pretendéis dedicar a esto profesionalmente? Sí, claro. Bueno, sí. Sí, profesionalmente sí. Realmente vivimos ya de la música, porque bueno, pues somos profesores, en el grupo o sea, hay profesores, técnicos de sonido también. ¿Que nos gustaría vivir de la banda? Sí. Pero más que vivir de la música, sobrevivir de la música, porque es bastante, bastante complicado vivir de la música. No, se sobrevive y la banda pretendemos que sea un aliciente más, pero viendo la precariedad con la que se trata a las bandas en la mayoría de los sitios, no es el caso, pero en la mayoría de los sitios, pues no está muy bien parecido el tocar o el sobrevivir de la música. Pues nada, o sea, todavía andamos luchando, dando clases, pues eso, pillando los trabajos que nos salen, y ahora pues nos estamos currando nosotros mismos este álbum, que estamos intentando hacer que suene lo mejor posible y ver si con este álbum pues podemos conseguir algo. Acercarnos a una discográfica que le interese y que nos promocione. Entonces por eso estamos poniendo todo el esfuerzo en este álbum y en conseguir que suene lo mejor posible. ¿Por qué? Porque nos encantaría vivir de la música, vivir en la carretera y vivir tocando. Y no se atreve a decirlo, pero yo me quiero forrar. O sea, yo también, claro. Como cuando la Polla Records regresó a la música. Claro, claro que sí. Nosotros también nos queremos forrar con esto de Blues on the Rocks, pero bueno. Vamos haciendo pues vais bien ahí con buena música. Oye, ¿y qué influencias musicales tenéis? ¿Qué grupos son un poco vuestros grupos de referencia? Jo, pues que somos cuatro individuos, pues cada uno con sus influencias, ¿no? Principalmente en la música tenemos AC/DC, los Rolling Stones, pero luego también bandas más stoner como Caius, Queen of the Stone Age. The Answer es una música que me gusta bastante. The Incubus, por ejemplo, también. Los Red Hot son una banda muy a tener en cuenta para mi gusto musical. Lo que pasa que decir influencias, pues igual no. Pero es simplemente el beber de toda la música que se escucha por ahí para aportar desde nuestros oídos a la guitarra. En mi caso, que toco la guitarra, sí. Pero no sé, es todo en general, música, pero rock fundamentalmente. De lo más clásico a lo más actual, o sea, pasando por los clásicos, no sé. George Thorogood, los Beatles, pues como ya hemos dicho, AC/DC, los Rolling Stones, En realidad escuchamos todo tipo de música y lo que hacemos es eso, pues pillas inspiración, un poquitín de todo y lo intentas aplicar a las canciones que estamos tocando. Pero bueno, ya habéis oído, pues lo que hacemos es rock and roll cañero y ahí fundamentalmente pues eso, partimos de AC/DC hacia, o sea, con una pasando por Robert Johnson. Eso es, hacia un sonido más moderno. Sí. Y hacia el grupo que salga pasado mañana, que también lo escucharemos, que seguramente serán buenos. Que la música ha empezado, sigue, ¿sabes?, y seguirá. Y todo hay eso, que beber de todo. Lo agitas y sale mal asiento. Vamos a escuchar una canción de vosotros que se llama, como se llama el grupo, Mal Asiento. Yeah. Esa es buena. De cenicientas después de medianoche. No salimos en la Rolling Stone, pero tenemos estrella de rock and roll. Y ahora prepárate, déjate disfrutar sin tregua. Dame algo de tu calor y no mires el reloj. Y ahora prepárate. Estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 FM y esto es, como todos los viernes por la noche, Blues on the Rocks. Y para acabar vamos con Guns N' Roses y el tema Sin I Don't Have You. Y bueno, que es una versión del género doo-wop de un grupo de los 50 llamado The Skyliner. Y bueno, que en los 90 los Guns N' Roses la versionaron el... Bueno, yo diría que el más irregular álbum, que es el último, el de Spaghetti Incident. Y bueno, que lo mejor del disco es sin duda la versión, ¿no?, de los Skyliner. Así que vamos a escuchar el tema. Guns N' Roses, Since I Don't Have You. Thank you. Estás escuchando Irola Irratia en el 107.5 FM y esto es Blues on the Rocks, que ya nos vamos porque se ha acabado nuestro tiempo, se ha acabado la hora y nos vamos hasta la semana que viene. Agur Bilbao, hasta el viernes. No olviden mineralizarse y supervitaminarse. Nos vemos el viernes a las 10:30.